Sí, yo escucho por el ritmo y a veces por la letra también. ¿De qué tratan sus letras? Y sí, a veces de los bailes o de las minas. Los cantantes usan zapatillas con resortes, gorra Lacoste. Pablo Lescano, el de Damas Gratis, por la letra. Cuando era chiquito, escuchaba Pasión de Sábado por mi papá, que ponía para poner música de fondo nomás. Además de la cumbia, escucho reggaetón, rock, reggae.